5 de la tarde y 6 minutos, como cada jueves, en directo en la tarde, Julia Rodríguez, de Yuci Abogado. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues una semana más te tenemos por aquí en directo y eso, bueno, pues quiere decir que estamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos los oyentes, que quieran hacerte, en este caso los oyentes, a través de WhatsApp. Así que, bueno, pues cuanto antes nos pueden enviar esa cuestión, que sobre la marcha seguro que le contesta Julia. Que hoy vamos a abordar varios temas, ¿no? Vamos a quedarnos con algunas sentencias, con algunas noticias importantes, algunas de ellas también muy relacionadas con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, traemos varias noticias, un par de ellas de asuntos procesales relacionados con el COVID. Bueno, de interés, porque igual hay alguna persona que se pueda ver identificada con alguna de las situaciones que vamos a relatar. Uh-huh. Son sentencias todas muy recientes y de interés, por supuesto, para los oyentes. Bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación con una condena a una aseguradora que, bueno, pues tiene que indemnizar a una pizzería de Girona por las pérdidas que ha sufrido durante el confinamiento. Yo creo que esto está en la cabeza de toda la hostelería, ¿no? Las pérdidas que han sufrido debido a los confinamientos de la pandemia. Bueno, pues hay una condena ya en firme, ¿no? Sí, y creo que se va a quedar en firme, porque no sé si esto, yo creo que por la cuantía no entra en el Supremo, vamos, seguro. O sea que prácticamente podemos decir que no es susceptible de recurso y que esto es firme, aunque por supuesto no crea jurisprudencia. Hablamos de la Audiencia Provincial de Girona, que bueno, contraviniendo echando para atrás, que me entiendan los oyentes, una sentencia de un juzgado de primera instancia, le da la razón a una señora, a un propietario de negocio de pizzería, que reclamaba a su aseguradora la cantidad de 6.000 euros, porque, fíjate además qué curioso, que yo leyendo esto, me pongo a pensar lo que había detrás, porque el señor o la señora, que no sé, el sexo es lo de menos en este caso, el propietario de la... Era una dueña, efectivamente. La dueña de la pizzería, Italia, febrero. Sí. Yo leyéndolo, resulta que contrata una póliza por paralización de actividad, la contrata en febrero, el 13 de febrero de 2020. Vete tú a saber si esta señora ya se veía venir lo que ya estaba pasando en otros países europeos. Estos confinamientos que nos llevaban como 15 días o 3 semanas de adelanto. Y mira por dónde, el 13 de febrero de 2020 se le enciende una bombilla y contrata una póliza de seguro por la que la compañía le tenía que abonar 200 euros de indemnización diaria durante un periodo de 30 días y sin franquicia para el caso, de que tuviera una paralización de actividad. Y ya está, no se decía el motivo. Paralización de actividad, pérdida de beneficio, total pago de 200 euros día. Y la póliza Fran le costó 57 euros. Vaya. O sea, esta señora ha hecho el negocio de su vida firmando esa póliza en febrero, justo un mes antes de la declaración, porque fue el 13 de febrero, el estado de alarma se decreta el 14 de marzo. Un mes antes de decretarse el confinamiento que tuvimos el año pasado. En primera instancia, el juzgado de primera instancia número 2 de Girona no le dio la razón a la señora, se la dio a la aseguradora, pero y además la condenaron en costas, ¿eh? O sea, tuvo que pagar cuando digo condena en costas, es que tuvo que pagar su abogado, el de ella, y el abogado contrario, abogado de la compañía aseguradora, ¿vale? Y tuvo que, pero no se rindió y apeló. Y ha sido la audiencia provincial la que le ha dado la razón. Esta vez la audiencia, con buen criterio, ha dicho, vamos a ver, es la primera sentencia que tenemos o que dictamos sobre una situación tan novedosa como es una pandemia y la obligación administrativa o gubernativa de cerrar el negocio por mor de la pandemia, pues no vamos a establecer condena en costa para ninguna de las partes, ¿vale? Entonces, el tema de las costas en la apelación ha quedado en tabla. Pero sí que le ha dado la razón y la compañía de seguro le tiene que pagar 6.000 euros por el mes de marzo, durante un mes que estuvo cerrada por decisión de la autoridad gubernativa, vamos, por la de, por, por, por el decreto del estado de alarma que obligaba al cierre de la actividad no esencial. Y concretamente la hostelería, que es lo que más perjudica o más perjuicio está sufriendo, ¿no? Hostelería, restauración, turismo y demás, el sector que más está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Bien, la audiencia lo que viene a decir, o sea, la compañía de seguro lo que viene a decir en su contestación a la demanda y luego en su impugnación, en su oposición al recurso de apelación, es que en la póliza no venía claramente escrito que tuvieran que indemnizar bien por pandemia o bien por cierre gubernativo, porque lo dijera una norma administrativa. Y el juzgado, o sea, la audiencia lo que dice perfectamente, ¿vale? Usted no lo dice, pero eso no quiere decir que no tenga que abonar. Es decir, si usted hubiera querido, si la compañía aseguradora hubiese querido exonerarse del pago de cualquier tipo de indemnización, exceptuando, pues, motivo pandemia, cierre gubernativo, tal, pues que lo tendría que haber puesto en la póliza expresamente, en negrita y destacado, ¿vale? Cumpliendo la normativa española en materia de contratación de seguro, ¿vale? La ley del contrato del seguro. Por lo tanto, como no se establece ninguna excepción, simplemente se decía en la póliza, cierre, pago, esto ha cerrado. El motivo, vale, una pandemia, lo ha dicho el gobierno, da igual, ha cerrado o no, ha tenido pérdida, usted tiene que pagar. Bueno, pues a partir de ahora lo más seguro, Fran, es que muchas compañías de seguro, a la hora de prever este tipo de paralizaciones en los negocios, porque existen estas pólizas, existen, vamos, que no, pues van a poner como excepción una pandemia o la decisión administrativa de cierre de los negocios, seguramente que esto va a dar pie a que las nuevas pólizas establezcan esas excepciones. Claro, a partir de ahora, en un futuro, ya va a ser muy común que las pólizas de seguro para cualquier asunto indique la excepción de las pandemias, ¿no? En este caso. Efectivamente. ¿No? Mira, la mayoría de las catástrofes naturales están excluidas de las pólizas, ¿vale? Lo que pasa que aquí ni siquiera estábamos hablando de una catástrofe natural o de alguna, porque en verdad el cierre no se produce por la pandemia en sí. El cierre se produce porque hay una norma, una ley, que obliga a cerrar, ¿vale? Ahí es donde también estuvo la discusión. Tú coges una póliza de seguro del hogar o una póliza de seguro del coche y seguro que la mayoría de las catástrofes naturales, el pedrisco, un temporal fuerte, un huracán, eso está todo excluido. Ese tipo de cláusulas ya aparecen, ¿vale? Incluso creo que en muchas, y eso lo estuvimos viendo en pleno confinamiento y en alguna revista lo leí, en alguna revista digital, la mayoría de las pólizas de seguros médicos privados excluyen el tratamiento de enfermedades que sean como consecuencia de una epidemia o de una pandemia. Cierto es que en el caso de España, las compañías de seguro han cubierto los costes de hospitalización de las personas que tuvieran COVID. O sea, ahí han arrimado el hombro como la sanidad pública, ¿eh? Pero en muchas pólizas están excluidas ese tipo de cobertura. Quiero decir que esto ya más o menos se preveía, pero en esta póliza concretamente que firmó esta señora por un precio módico de 57,5 euros, pues no lo tuvieron en cuenta, y como no lo tuvieron en cuenta, han tenido que indemnizarle. Porque hoy en día podemos asegurar cualquier cosa. Imagino que podemos hacer una póliza especial para posible pandemia. Seguramente serán carísimas a partir de ahora, visto los resultados que tiene la declaración de pandemia y las consecuencias que ha traído esta que estamos viviendo. Pues seguramente que si existieran y se firmen, pues serán carísimas, que no sé hasta qué punto se compensarán. Y lo que sí que va a ocurrir es que en una póliza de suspensión de actividad, pues aparecerán cláusulas que eximan del pago en caso de que se declare una pandemia. Será lo más probable. Bueno, pues como ya adelantaste tú antes de bueno, hace ya mucho tiempo, ¿no?, que lo comentaste, que la pandemia iba a traer muchos titulares y prueba de ello es este que nos traes hoy para empezar. Esa condena a una aseguradora a indemnizar a una pizzería por las pérdidas que ha sufrido por el confinamiento, sobre todo porque la propietaria, de raíces italianas, ya se las veía venir, ¿no? Fue listo. Bueno, yo he dicho lo de raíces italianas porque no veo aquí el origen, pero tratándose de una pizzería y que es que de verdad que se me encendió la bombilla. Y que justo un mes antes, en el mes de febrero, le da por firma una póliza de este tipo, me da a mí que pensar, ¿eh?, que esta señora seguro que conocía más o menos lo que estaba pasando en Italia y lo sabía de primera mano, ¿eh? Porque es que es mucha casualidad, es que es justo un mes antes, ¿eh? Casi ya con la declaración de epidemia dada por la OMS, o sea que... Sí, no sé, se me ha ocurrido, no veo la nacionalidad ni los orígenes, bueno, pero bueno, sabemos que los negocios de pizzería... Pues son muchos los italianos afincados en España que tienen ese tipo de negocio, no sé. Y lo he relacionado, simplemente lo he relacionado. Bueno, vamos a hablar a otra situación con las mascarillas, pero vamos a pasar a otra pregunta si lo ves bien, y luego volvemos otra vez a hablar de situaciones que ha provocado la pandemia. Pero antes, algo que también, bueno, pues da mucho de juego, ¿no? Da mucho de qué hablar, porque la justicia ha revocado el despido de una empleada de hogar que fue grabada con cámara oculta, ¿no? En principio, ¿podemos grabar con cámara oculta a nuestros empleados de hogar, que los tenga, estando en nuestra propia casa? Pues mira, esta sentencia viene a decir que sí, ¿vale? Pero que al igual que ocurre con los empleados de cualquier empresa, el empleador tiene que advertir de la presencia de cámaras. Porque si la finalidad es utilizarla luego en cualquier procedimiento sancionador, cualquier despido, ese tipo de prueba no nos va a servir, porque no han estado avisados. ¿Vale? Esta sentencia contradice un poco a una que ya estuvimos comentando hace algún tiempo sobre esto mismo, ocurrido en un supermercado donde 14 empleados habían estado robando a la empresa. Y ahí sí que pusieron cámaras y utilizaron las cámaras para despedirlo, ¿vale? Pero la diferencia está en que en ese momento ya la empresa sufría pérdidas millonarias porque los robos ya se estaban produciendo y además en algún momento y en algún espacio se le había advertido a los trabajadores que estaban siendo grabados. Y entonces, pues el Tribunal de Derechos Humanos le dio la razón al empleador. Aquí estamos analizando ahora mismo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias donde dice que el propietario de la vivienda pues tiene las mismas limitaciones que una empresa cuando actúa como empleador de las empleadas de hogar. Y si tiene cámaras en su casa que están siendo utilizadas para grabar a los trabajadores, si las quiere utilizar en un procedimiento de despido, pues tienen que advertírselo y tienen que saberlo, tienen que saber que están siendo grabadas o grabados, que también puede haber empleados del hogar masculino. ¿Los trabajadores, los empresarios, pueden tener cámaras que graben a los trabajadores? Sí, las pueden tener perfectamente, pero se les tiene que advertir, tienen que saber que están siendo grabados y en ese caso no hay ningún problema. Se pueden poner cámaras dentro de la empresa. Hay que colocar cartelito, hay que colocar cartel. Sí, cartel, vale, o informarle. Vale de palabra que yo te informe. Oye, tengo cámaras en la vivienda y están grabando 24 horas. Bueno, vale. Mira, la palabra ocurre como cualquier cosa que se hace de viva voz, ¿no? El problema es demostrarlo. Y claro, en los procedimientos laborales se invierte un poco la carga de la prueba. Entonces, es el empresario que tiene que demostrar que lo ha advertido. Entonces, si el empresario puede demostrar que lo ha advertido, aunque sea de palabra, pues fantástico, la palabra vale. Vamos, la palabra y los contratos verbales sirven, pero el problema es la prueba, demostrar que yo lo he advertido de palabra. Entonces, lo mejor es pues su cartelito o un comunicado o cualquier medio que dé constancia de que el trabajador sabe que está siendo grabado. Por tanto, tuvo que volver a readmitir a esta empleada de hogar, ¿no? Pues mira, el despido parece ser que se devino como improcedente y no nulo. Explico un poquito la diferencia. En el despido nulo, despido que se produce cuando se vulneran derechos fundamentales, por ejemplo, los casos de despido de embarazadas o de sindicalistas o de despido porque subyace de fondo algún tema de discriminación, por lo que sea, pues en esos casos implica la readmisión inmediata del trabajador, independientemente de que la empresa no quiera readmitirlo, con el pago de los salarios de tramitación dejados de percibir, ¿vale? En la declaración de un despido como improcedente, la empresa puede elegir entre readmitir a la trabajadora, en este caso, o indemnizarla con las cantidades que salgan por despido improcedente, que son los 33 días anuales que ya en alguna otra ocasión hemos comentado. Es la empresa la que decide, ¿vale? Lo normal es que se pague, porque la gente no quiere tener dentro de la empresa ya alguien con el que ha tenido ya un procedimiento judicial, que puede haber... Bueno, pues se indemniza y punto. Pero hay empresas que pueden optar por la readmisión, ¿eh? Y te readmiten, te pagan los salarios de tramitación, o sea, están en el paro, no has tenido trabajo, pues te tienen, a veces salen más caros los salarios de tramitación que la propia indemnización por despido, con lo cual directamente indemnizas y punto, y te olvidas del trabajador. Eso ya depende cada empresa lo que quiera o le convenga hacer, pero es la diferencia entre declarar un despido improcedente o declararlo nulo. Nulo, readmisión inmediata; improcedente, es la empresa la que decide si indemniza o readmite. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Otra de las cuestiones que está trayendo la COVID es el uso de las mascarillas, ¿no? La obligatoriedad de llevar mascarilla según en qué situación nos encontremos. Pues han declarado procedente el despido de una dependienta que se negaba a llevar bien puesta la mascarilla y además, no contenta con esto, pues amenazó a una clienta que se quejó, ¿no? Ahí tiene que haber de todo en la Viña del Señor, como esto, ¿no?, que ha pasado, ¿no? Que sí, no nos queda claro, sí, que la mascarilla es obligatoria, y máxime, imagino que una dependienta de una tienda de comestibles, ¿no? Sí, por ahí van los tiros en este caso. Mira, a mí me ha llamado la atención el titular, porque en prensa no jurídica el titular era: declaran procedente el despido de una dependienta por negarse a llevar bien la mascarilla. Punto. Nada, no hacían mención de lo que pasó, además de... Y esto me recuerda un poco lo que se ve en otros asuntos, ya después indagando y yéndome a páginas jurídicas, el titular es más amplio, como tú bien dices, además amenazó a la cliente, en fin, que se produjeron una serie de circunstancias que no fue solo una amonestación por no llevar bien la mascarilla. Pero, ¿vale? Julia, si no amenaza a la clienta, ¿el despido es procedente o improcedente? Igual no hubiera sido, así, ¿verdad? Eso ya habría que ver, que volver a empezar el procedimiento, y porque los hechos no son los mismos. Es que aquí, y ahora lo vamos a relatar, no se la puso, increpó a la cliente, a la que le dijo: te espero en la puerta para que me lo digas a la cara, y cosas así preciosas que le digo: esta señora se quedó nueva, si no te gusta vas a ver. Además, la encargaba también la increpó delante del cliente, en fin, que formó allí y lo que es peor, ¿no?, que es que además se negaba a ponerse bien la mascarilla. Quiero decir que no fue una amonestación: oye, mira, póntela bien. No, entonces por eso se produjo el despido, ¿vale? Que no fue solo, hubo falta de respeto a su jefe, falta de respeto a los compañeros, falta de respeto al público en general, vulneración de normas de seguridad y una falta notoria de respeto al público. Es decir, todo esto se ha tenido en cuenta a la hora de decidir si se despide o no, pero no solo por la mascarilla, ¿vale? Es como, por ejemplo, decir: han metido en la cárcel a un rapero por cantar. No, eso no es un titular serio. Pues esto es lo mismo: han declarado procedente un despido por no llevar la mascarilla. O condenan a 7 meses de multa o prisión, no sé qué, a un señor por comerse un roscón de reyes en la finca de un político. No, agredió a un guardia civil. En fin, que tengamos cuidado un poco con los titulares que nos encontramos. Perdona que ahora mismo estoy un poco que no todos tus compañeros de prensa, igual por el reclamo, ¿no?, del titular y demás, pero es que las cosas, esta señora no la han despedido por no ponerse bien la mascarilla, la han despedido porque en medio de toda esa circunstancia hubo de todo, ¿vale? Entonces, es por eso que bueno, que el juzgado dice que la medida es proporcional, ¿vale? Porque, entre otras cosas, estábamos ante una señora que se encontraba prestando un servicio con un producto no envasado, porque era la dependiente de una pescadería. Por lo tanto, las normas de prevención le obligan, vamos, nos obligan a todos, pero a los que manipulan alimentos más, a llevar la mascarilla tapándole muy bien la boca y la nariz, ¿vale? Porque puede caer aerosol en el alimento fresco que está manipulando. Pero es que además, continúa la sentencia, ¿no?, que una clienta le dijo, oiga, por favor, ¿se puede usted poner bien la mascarilla? Y en lugar de colocársela bien, que hubiera sido lo normal y lo correcto, hizo caso omiso, no se la puso, se reiteró en su comportamiento, ¿no? Y además amenazó a la cliente y no atendió a los requerimientos de la encargada. Es decir, no solo fue el gesto de no ponerse bien la mascarilla, sino de que no me lo voy a poner porque no quiero. Y estoy desobedeciendo las órdenes de una encargada. Y estoy amenazando a un cliente, en fin. Eso fue todo lo que ha tenido en cuenta el Tribunal de lo Social, en este caso en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, para dirimir que efectivamente la medida de la empresa fue proporcional al comportamiento de la empleada. Si hubiera sido solo no tener bien puesta la mascarilla, probablemente no se hubiera considerado una medida proporcional, ¿vale? Hubiera sido suficiente por una amonestación o cualquier otra sanción que no la tan la más grave, ¿no?, que es el despido, es la sanción más fuerte, claro, que puede tener un trabajador. Por tanto, el no llevar la mascarilla puesta en nuestro puesto de trabajo, independientemente de a lo que nos dediquemos, pues estamos viendo que no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar vendiendo pescado o vendiendo alimentos que no están envasados, ¿no?, como era el caso de esta señora o señorita. Por tanto, si no llevamos bien puesta la mascarilla en nuestro entorno laboral, cosa que es obligatoria ahora, no pueden despedirnos, ¿no? Una sanción, quizás, ¿no? A ver, si es reiterado, si nos lo dicen varias veces, si, bueno, de despedir, nos pueden despedir en cualquier momento por lo que sea. Otra cosa es que una vez que iniciemos la impugnación, proceden las alegaciones que haga la empresa para justificar ese despido, ¿vale? Como he dicho antes, que la adopción de esta medida sea proporcional al comportamiento. Yo creo que porque nos pillen una vez con la mascarilla mal puesta, no es una medida proporcional, ¿vale? Pero si hacemos un incumplimiento prolongado, poniendo en riesgo la salud de nuestros compañeros y desoyendo las instrucciones y las órdenes que nos dan nuestros superiores, porque dentro del ámbito laboral, quien manda es el empresario, y tenemos que obedecer lo que nos digan. A ver, obedecer siempre que sean órdenes que vayan en relación con el puesto de trabajo o para el cumplimiento de las medidas de prevención. Pues entonces, en ese caso, sí, claro que nos pueden despedir. Probablemente, pues, ese despido será considerado procedente. Bueno, vamos a terminar con otra cuestión también importante, como son las tarjetas de crédito, ¿no? Esas tarjetas que a veces se convierten en un lastre importante, ¿no?, para la economía de cualquier familia, ¿no? Se ha declarado nulo un contrato de tarjeta revolving suscrito en 2006 con un interés de, atención, el 25,64% TAE. En principio, ¿qué es una tarjeta revolving, Julia? Pues son estas tarjetas se denominan así una serie de tarjetas de crédito al consumo que daban o que dan algunos bancos, en los que te hacían pagar una pequeña cuota, ¿vale? Todos los meses tú disponías de crédito para ir comprando, sobre todo, pequeños gastos, un móvil, una lavadora, un frigorífico, un ordenador, ¿vale? Vas pagando una pequeña cuota en donde no te explicaban que esa cuota era para ir pagando parte de los intereses que generaban la deuda que contraías con el banco, ¿vale? Entonces, pues, tú decías, bueno, es que todos los años vengo pagando 1.000 euros o 2.000 euros y resulta que la deuda no terminaba nunca pagabas principal, porque los intereses eran tan altos o son tan altos en este tipo de tarjeta y la cuota tan bajita que lo que estás es constantemente pagándole intereses y intereses a los bancos. Por eso son revolving, es que no terminas nunca de pagar la deuda. Ya los intereses que establecen este tipo de tarjeta fueron declarados intereses de usura, ¿no?, con un carácter de usura, por el Tribunal Supremo hace, no sé si año y medio o así, ¿vale? Antes Yo creo que antes de declararse la pandemia o durante, vamos, hará un año o unos meses, ¿no? Que fue una sentencia también muy, muy sonada. Ahora estamos viendo cómo siguen llegando al Supremo este tipo de contratos. En este caso, lo que pasa aquí en este asunto que estamos analizando es que el consumidor solamente va a tener que devolver al banco, a Cetelén concretamente, el principal. Han declarado nulo los intereses, no han sustituido ese interés que venía en el contrato por ningún otro, ¿vale? Porque es una tarjeta del año 2006, porque los intereses más o menos que podrían aplicarse por analogía, así digámoslo, para explicarlo un poquito, empezaron a publicarse por el Banco de España a partir del año 2010. Como en ese momento en que se firma el contrato con Cetelén no existe un interés que lo pueda sustituir, pues el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que el juzgado de primera instancia de Valladolid, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo sobre la usura de estos intereses, ha dicho que el consumidor solamente tiene que pagar el principal y nada de intereses. O sea, todo lo que ha venido pagando de intereses durante los años, desde 2006, el banco se lo tiene que devolver. Porque es que con lo que ha pagado de intereses, ha pagado ya el principal y le sigue sobrando dinero. Y sin embargo, el banco le seguía pidiendo dinero. Ese es el problema de estas tarjetas, ¿vale? Si quiere, más detalladamente podemos dedicarle prácticamente un monográfico la semana que viene o la otra. Me consta que hay en Ubrique muchísimas familias afectadas por el tema de las tarjetas revolving. Y bueno, con el cambio de jurisprudencia que tenemos de la sentencia del Supremo, que mira, te digo en un santiamén de qué fecha podemos estar hablando. Mira, sí, fue marzo de 2020, fue el año pasado. Fue en marzo de 2020, efectivamente, previo a la declaración del estado de alarma. Pues podemos por lo menos intentar que nos devuelvan parte de los intereses que hemos pagado, incluso saldar la deuda con el banco, si hemos pagado ya el principal, y además que se nos devuelva parte de los intereses que hemos ido pagando. Pero sobre todo terminar de una vez ya con esa relación que se hace eterna, pagando intereses toda la vida, ¿vale? Se aplicó, ¿te acuerdas que yo creo que lo comenté, ahora me acuerdo que lo estuvimos hablando, se aplicó en esta sentencia del Tribunal Supremo la ley de usura, y ahora estoy recordando por qué me acuerdo, porque comenté que era que esta ley de usura, también llamada ley de Azcárate, fue obra de un tío abuelo del sacerdote que me casó. Entonces es una ley a la que le tengo cierto cariño, porque me recuerda, bueno, pues a esta persona tan querida en mi familia. Su tío fue uno de los ponentes de esta ley, la ley Azcárate, y es una ley del año 1908 que el Tribunal Supremo ha aplicado para que se devuelvan los intereses que se están cobrando por estas tarjetas revolving. Además son tarjetas, corrígeme si me equivoco, Julia, que ni siquiera la mayoría de las veces pedimos a nuestra entidad bancaria, ¿no? Sino que a lo mejor financiamos una lavadora que compremos o cualquier otro artículo y ya directamente la entidad financiera te envía la tarjeta, ¿no? Sí. Sin tú pedirla, así, ¿no? Es. Uh-huh. Sí, es verdad. Te vas a comprar a lo mejor un ordenador, lo financias, pagas otro y de repente, pues mire usted, aquí tiene usted esto que ha comprado va sin interés, ya usted lo estaba pagando, tal. Pero sepa que te mando una cartita donde todo es maravilloso, sepa que puede usted utilizar esta tarjeta con un crédito, además son créditos pequeñitos, que a lo mejor no son créditos muy grandes. El problema es que como el interés tan alto y la cuota tan baja, pues va creando interés del interés, que eso se hace interminable. Pues aquí tiene usted 1.500 euros, 3.000 euros para que usted vaya a cualquier establecimiento tal y usted pues compre de esta cadena o ya incluso de otra cadena diferente financiado por tal, lo vamos a dar nombre de entidades. Pues, claro, tú dices, bueno, pues mira, me hace falta, pues mira, pues sí, pues yo no había caído, pero la lavadora está un poquito obsoleta, pues mira, voy a coger la tarjetita y la voy a comprar. Bueno, pues después de la lavadora voy a comprar. Y resulta que es que has pagado 20 lavadoras y 20 frigoríficos y 30 ordenadores, porque es que con lo que estás pagando de intereses no terminas nunca. ¿Cómo sabemos? Ahí no está el problema. ¿Cómo podemos saber? Y la oscuridad de las cláusulas, el problema es que no ha habido información, no se ha explicado a los consumidores qué consecuencias tenía la aplicación de estas cláusulas y de este interés y de cómo se produce la exoneración total del principal, que nunca se llega a pagar el principal, nunca, casi nunca en este tipo de tarjeta. ¿Cómo podemos saber si tenemos una tarjeta de este tipo? Pues mira, yo me imagino que si tenemos alguna tarjeta en la que llevamos años pagando, ¿vale? Verá, lo digo porque la gente que viene al despacho, las personas que nos preguntan y demás, se dan cuenta por esto. Mira, es que yo tengo una tarjeta de que firmó, sobre todo también muchas personas mayores, ¿eh? Mi madre, mi tía, tal, y son personas, eso que bueno, pues que no se han leído bien lo que ponía, o no le han prestado atención, o tal, o han ido a un centro comercial y han dicho, mira usted, mira, le ofrecemos, y firman y te mandan la tarjetita, que hay en los centros comerciales, ¿no? Gente que, chicas y chicos que se dedican a hacerte contratos de tarjetas con un crédito muy fácil para hacer compritas y demás, ¿no? Pues si vemos que pasan los años, ¿vale? Y que nos van llegando cartas donde no teníamos nunca de pagar lo que en su día compramos, a lo mejor ahora 3-4 años, y a pesar de la cuota, lo que yo debo al banco nunca baja, pues podremos sospechar que estamos que lo que tenemos y lo que nos vendieron en su día es una tarjeta de las que se llaman revolving. Sería muy interesante que toda esa documentación la llevaran a un despacho de abogados para que le estudian el asunto y si es posible, pues iniciar las acciones pertinentes para la devolución de esos intereses abonados de más. Por tanto, es algo muy extendido, ¿no?, el uso de estas tarjetas, por lo que comentan, ¿no? Hay mucha gente que son, quizás, han caído en la trampa, ¿no? Bueno, no están cometiendo ninguna ilegalidad las entidades bancarias, pero han caído en la trampa, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, se puede decir trampa en el momento en que no nos informan bien de las consecuencias de un contrato de adhesión de este tipo, con tantas claves, pues sí, pues puede ser, claro, podemos decir que hemos caído en una trampa financiera. Bueno, y de hecho, a la vista está que han declarado nulo la mayoría de estos intereses por usurero, y bueno, pues sí, algo de trampilla hay por detrás. El no decir las cosas claras a la hora de firmar estos contratos de adhesión supone una pequeña trampa. Pues, Julia, se nos agota el tiempo, como siempre, interesantísimo los temas que nos traes cada jueves. La semana que viene estaremos también pendientes de más cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico, siempre también con temas relacionados con la pandemia, y por supuesto, hoy no ha llegado ninguna pregunta, pero sí que, bueno, pues estaremos encantados de recibir las que nos lleguen a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que UCI Abogados está en Paseo del Prado número 39, que les atienden el 460435, y les recomiendo hoy su página web, que la visiten, y que, bueno, pues estén al tanto de todas las cuestiones legales que, como cada jueves, también se plantean aquí en la radio. Lo dicho, Julia, gracias. La semana que viene más. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.